El gran poder maligno está a punto de reaparecer. La batalla final comenzará pronto. ¡Atrápela! Bella luz lunar, dame poder para luchar. ¡No, no lo hagas! ¡Júpiter! ¡Mercury! ¡Venus! ¡Mars! ¡Nunca nos separaremos! La mancha solar sigue expandiéndose de manera nunca antes vista. Ha habido terremotos, erupciones volcánicas y huracanes en todo el planeta. La agencia meteorológica anunció que esto es algo que nunca se había visto en toda la historia. Es imposible predecir qué ocurrirá con Japón en el futuro. Tenemos que hacer algo pronto. Hoy presentamos Las Sailor mueren en un trágico combate. Lindo detalle de tu parte que hayas hecho la cena, Serena. Vamos, papá, no creo que sea para tanto. Bueno, ¿y qué les parece si comenzamos? ¿Estás segura de que esto se puede comer? No seas grosero. Quizá no se vea muy lindo, pero tiene un delicioso sabor. ¿Qué? ¿Qué pasa, Serena? ¿Qué ocurre? Ya lo sabía. Por fin. Ya no puedo esperar. Ya ha pasado mucho tiempo, ¿no creen? Oye, Rey, oye. ¿Cuando menos le diste un beso de despedida a Nicolás? ¿Qué? ¿A qué te refieres con eso? Es que creo que si no lo hiciste y te pasa algo, te arrepentirás. ¡No me va a pasar nada! Oye, ¿por qué me haces esto? Solo estoy preocupada por ti. Aprende a no entrometerte. Serena, no hay que preocuparse por lo que pueda pasarnos. Tienes razón. Ya decidí que cuando esto termine, buscaré un novio inteligente y guapo. Lo siento. Sí, tienes razón, Lita. ¿Dices novio? Yo también lo haré. Bueno... ¿Qué pasa con ustedes? Ya basta de charla, chicas. ¡Chicas, a transformarse! ¡Por el poder del prisma lunar! De inmediato al punto D en el Polo Norte. ¿Pero cómo? Reunirán toda su fuerza y se teletransportarán. Como estamos heridos, nos quedaremos aquí. Solo seríamos un estorbo. Estarán bien, ¿verdad? Si las Sailor Scouts reúnen toda su fuerza, seguramente derrotarán a la Reina Beryl. ¡Teletransportación! Buena suerte. Por favor, regresen sanas y salvas. Derecha y no te dará frío. ¡Eso no sirve de nada! No quiero pensar lo que ocurrirá después. ¡Ya lo tengo! Oigan, chicas, hay una gran cantidad de aura maligna por allá. ¿Qué? ¡Oye! La negafuerza volverá a la vida muy pronto. No hay que dejar que nadie se ponga en nuestro camino. Que quien desee darles la gran bienvenida, dé un paso al frente. Esperen. La señal del aura maligna se hace más fuerte. ¿Ah? ¡Ahí vienen! ¡Cierto! ¡No des un solo paso! ¡Pero eres tan tonta que serás el blanco perfecto! Voy a ver. Ayúdame, Sailor Moon. Sailor Moon. ¡No puedo dejarlo solo! ¡Sailor Moon! ¡Espera! ¿Qué les pasa? ¿No ven que está sufriendo? ¿Cómo pueden ser tan frías? ¡Es una manita! ¡Suéltenme! ¿Qué? ¡Tonta! ¡Te lo advertí! ¡Lo siento mucho! Maligna, ¿cómo te atreves a engañarme? Debo admitir que fui una tonta por caer en la trampa, pero eres peor que yo porque te estás aprovechando de la mente inocente de unas chicas. Me hiciste enfadar, no te soporto y ahora por eso verás que pronto... ¡Cállate! Bueno. ¿Sailor Moon te castigará? En el nombre de la luna. No tendrán ¡Sombrico! Ninguna oportunidad mientras se encuentren en el área del punto D. Sailor Moon, te amo. ¿Qué te pasa? No es tan tonta como para caer dos veces en la misma trampa. ¿Verdad, Sailor Moon? ¡Cuidado! ¡Déjeme! ¡Tal vez esta vez sí es el verdadero! ¡Trueno de Júpiter! ¿Andrew, tú aquí? ¡Un gran error! ¡Maligna! ¡Te atacan con toques eléctricos! ¡Ya ves! chicas. ¡Pronto estarás bien! Por favor, no se preocupen por mí y atrapen pronto a la reina Beryl. ¡No, no! ¡Estamos juntas para siempre, Elita! ¡Me dijiste que cuando todo esto terminara ibas a buscarte un novio! ¿Ya lo olvidaste? ¡Tienes que mantener tu palabra! ¡Lo prometiste! ¡Por favor, Lita! Princesa, no hay tiempo para lágrimas. Ahora ten valor y... Es hora de irnos. ¡No! ¡Sailor Moon! Es muy triste. Prefiero darles el famoso cristal de plata. ¿Qué fue lo que dijiste? Lo que oyeron. Debimos darles el cristal de plata desde el principio. ¡Espera, me dieron el cristal de plata! ¡Yo te lo doy! ¡Déjenme! Si no fuera por esto, Lita estaría viva. ¿Por qué no olvidamos todo Lo siento mucho. Pero entiende. Si dejamos todo esto así, la muerte de Júpiter no habrá servido para nada. Ahí viene. Ustedes tres ya váyanse. Yo intentaré detener a las malignas. Sí, pero... Tu fuerza de combate siempre ha sido superior a la mía. De aquí en adelante serás más útil que yo, Sailor Mars. Ahora váyanse. Amy, no vas. No, no tengas cuidado. No me va a pasar nada. ¿Me lo prometes? Sí. Desconcertada. Nunca imaginé que llegaría a ver algo así. ¡Burbujas de mercurio! ¡Estalle! Estoy segura de que solo es una imagen, pero tiene tanta energía como las verdaderas. Quizá la fuente de la alucinación esté ahí. Tengo que hacer algo. ¡Burbujas de mercurio! ¡Estalle! ¡Te vas a quemar! ¡Adiós! ¡Te quemarás! Tal vez sea la última vez que la use. ¡No puedo usar las alucinaciones! ¿Llorar así todas las veces? La batalla no termina. Habrá más enemigos. Pero nunca, nunca imaginé esto. ¡Cuidado! Es inútil pedir misericordia. Las mataremos a todas y conseguiremos el cristal de plata fácilmente. Tú serás la primera en morir. ¡Sailor Venus! ¡Rayo creciente! ¡Fulmina! Sailor Moon. ¿Qué? Aunque siempre nos la pasamos peleando, fue lindo. ¿De qué hablas, Rey? Solo quería que lo supieras por si me pasa algo. Prometimos que no pensaríamos en... ¡Espera! No te preocupes, me ocuparé de ella yo misma. Acabaré con ellas y también con la reina Beryl y nos iremos a casa. Rey, adelántate y espérame allá. Prométeme que nunca morirás. Tendrás que pelear en el último momento. Tienes que ahorrar toda tu energía. No te pongas así, Sailor Moon. Además, nunca se sabe. Tal vez no me pase nada y sobreviva. Ahora voy a pelear contra las malignas. ¡Nos vemos! ¡Fuego de Marte! No funcionó. Con que ahora solo queda la princesa. ¡Sailor Mars! ¡Mejor prepárate! ¿Qué? ¡No! Fuego de Marte. ¡No! Creo que Serena tenía razón. Sí debía haber besado a Nicolás. Era tan simpático, agradable. Cuando despierte, vendrán y me darán los buenos días. Y Rey volverá a decirme, Serena torpe, como siempre. Serena, debes tener valor. Serena, no te pongas triste. Nunca pierdas la esperanza. Serena, de pie. Sí. Siempre estaremos contigo, Serena. Amigas. Ve, date prisa. No estoy sola. No estoy sola. No estoy sola. Mm-hmm.